Vamos a dar lectura a un documento en el que las diferentes organizaciones que el día de hoy estamos aquí frente a la representación de la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de nosotros adherentes a la otra campaña, miembros de la otra campaña, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, para exigir la libertad de nuestros compañeros presos allá en el estado de Chiapas. ¿Por qué venimos aquí? Bueno, pues resulta que la Organización de las Naciones Unidas tiene un programa de financiamiento para el desarrollo y en este programa, pues bueno, les da dinero al represor gobierno de Chiapas, al represor gobernador Juan Sabines, que se presenta de cara al mundo como un defensor de los derechos humanos mientras mantiene en prisión a indígenas inocentes, que su único delito es ser pobres, ser indígenas, defender su tierra, defender su cultura. Por eso el gobernador Juan Sabines los mantiene en prisión. Ellos han declarado un huelga de hambre y por eso estamos aquí. A continuación voy a leer este documento. Organización de las Naciones Unidas México presente. En condiciones de intemperie, con frío y lluvia, los presos Pedro López Jiménez, Rosario Díaz Méndez, José Díaz López, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santís y Juan Díaz López en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se declararon en huelga de hambre desde el 29 de septiembre para exigir justicia y su inmediata liberación. El profesor Alberto Patistán Gómez, Andrés Núñez Hernández y Rosa López Díaz comenzaron a realizar ayunos de 12 horas diarias. Por su precario estado de salud, les impide la huelga de hambre total. Posteriormente, se sumaron a ellos Juan Collazo Jiménez en Motocintla y Enrique Gómez Hernández en Cintalapa. En la plaza de San Cristóbal de las Casas, hombres, mujeres y niños, familiares de los presos, con frío y lluvia, se han instalado en un plantón permanente para acompañar la huelga de hambre. En la madrugada del 20 de octubre, el profesor Alberto Paquistán Gómez fue trasladado de la cárcel de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, a un penal federal de máxima seguridad en Guasave, Sinaloa, como castigo para desarticular el movimiento de los presos en huelga de hambre y de sus familiares. El profesor Paquistán, indígena tzotzil, activista por los derechos humanos, que enfrenta una sentencia de 60 años y es uno de los presos políticos más antiguos en el país, contribuyó a organizar la resistencia en las cárceles y participó con la voz de la Mate en una huelga de hambre de más de 40 presos en diversas cárceles de Chiapas, quienes después de 41 días y bajo condiciones deplorables salieron en libertad, siendo Paquistán el único que no logró su liberación. Rosa López Díaz y varios de los demás presos fueron gravemente torturados al detenerlos para arrancarles firmas de papeles en blanco e inventarles procesos absurdos como el que padece el profesor Paquistán. Mientras tanto, el mal gobierno, con sus dos caras, federal y estatal, se reúne y se proclama defensor de los derechos humanos y de los proyectos de turismo de aventura para Chiapas, que son el pretexto para el desalojo y el despojo de las comunidades zapatistas en rebeldía. Los malos gobernantes y toda autoridad en México caminan al revés con una simple razón que a la mentira le llaman verdad y que a la verdad le llaman mentira, y con ello los ha llevado a obrar lesionando todos los derechos de sus habitantes, especialmente sobre el daño que nos han ocasionado por nuestros encarcelamientos injustos, escribió el maestro Alberto Paquistán. Nuestra presencia hoy aquí es para denunciar al gobernador de Chiapas, con el que ustedes comparten el programa Agenda Chiapas, como un agente reaccionario, racista, que desprecia la impartición de justicia y que ante el hecho de la huelga de hambre que desarrollan nuestros compañeros y una compañera presos políticos, su actitud es el silencio y la autopremiación como defensor de derechos humanos cuando los hechos los viola, llegando incluso a la amenaza. Hoy, nuestros compañeros presos en Chiapas cumplen 30 días de iniciada su huelga de hambre. Por esta razón, estamos aquí frente a sus oficinas demandando del mal gobierno de Chiapas y del mal gobierno federal la inmediata libertad para nuestros compañeros presos políticos, así como el retorno en libertad a Chiapas del profesor Alberto Patistán. Libertad inmediata para nuestras presas y presos. Libertad inmediata para Alberto Patistán. ¡Libertad! Colectivos y organizaciones de la otra campaña, Red contra la Represión y por la Solidaridad. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Que quiere Alberto Patistán! ¡Libertad! ¡Que quiere Pedro López Jiménez! ¡Libertad! ¡Que quiere Rosario Díaz Méndez! ¡Libertad! ¡Que quiere José Díaz López! ¡Libertad! ¡Que quiere Alfredo López Jiménez! ¡Libertad! ¡Que quiere Alejandro Díaz Santís! ¡Libertad! ¡Que quiere Juan Díaz López! ¡Libertad! ¡Que quiere Rosa López Díaz! ¡Libertad! ¡Que quiere Andrés Núñez Hernández! ¡Libertad! ¡Que quiere Juan Collazo Jiménez! ¡Libertad! ¡Que quiere Enrique Gómez Hernández! ¡Libertad! A continuación, compañeros, compañeras, vamos a leer el comunicado de la denuncia pública que hace Las Abejas de Acteal. Dice lo siguiente: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires, Acteal, Chiapas, México, 22 de octubre del año 2011. A todas las organizaciones sociales y políticas, a todos los defensores de los derechos humanos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil, a la otra campaña, a la opinión pública. Hermanas y hermanos, hoy, 22 de octubre del año 2011, como cada mes, nuevamente estamos congregados para celebrar una vez más a nuestros hermanos mártires de Acteal, porque ellos nos convocan para alzar nuestra voz, para denunciar la injusticia y para defender la verdad. Y en esta ocasión unimos nuestra voz a otras voces, como la voz de los inocentes, de los presos políticos de Chiapas, para denunciar lo que está pasando en nuestro estado. Cuanto más injusticias y más mentiras, más fuerte tiene que ser la voz de los que defienden la verdad y la justicia. Así hoy el gobierno quiere seguir engañando, diciendo que todo está bien en Chiapas, que aquí se respetan los derechos humanos, que se respetan a los migrantes, que en Chiapas se cumplen los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que con las ciudades rurales se combate la pobreza y hasta se organiza aquí una reunión mundial sobre turismo para mostrar al mundo lo maravilloso que es nuestro estado de Chiapas y cómo aquí se puede invertir y ganar mucho dinero. Sí, nuestro estado de Chiapas es muy maravilloso porque sí lo ha creado Dios para todos los hijos de esta tierra, no para que los políticos y los ricos transnacionales lo exploten y lo destruyan para su propio beneficio. Así, mientras el gobierno dice que el turismo va a traer desarrollo para todos los chiapanecos, a los indígenas que viven del turismo en San Cristóbal los amenaza para desalojarlos de Santo Domingo y para esconderlos a los ojos de sus invitados ricos de muchos países. Mientras el gobierno dice que se respetan los derechos humanos, mantiene en la cárcel a muchos inocentes y trata de deshacer el movimiento no violento de ayuno y oración que encabeza el profesor Alberto Patistán, injustamente preso en el penal número 5 de San Cristóbal. Mientras el profesor Patistán y sus compañeros protestaban pacíficamente, el gobierno hace dos días lo sacó en las horas de la madrugada para trasladarlo arbitrariamente a un penal en el estado de Sinaloa, a miles de kilómetros de distancia de Chiapas, donde será prácticamente imposible que los visiten su familia y sus amigos. El caso de los presos políticos y del profesor Patistán no es el único caso de defensores de derechos humanos que han sido agredidos por el gobierno en estos días. También Adolfo Guzmán y Margarita Guadalupe Martínez de Comitán, que hace 2 años han recibido amenazas por su trabajo de defensa de los derechos humanos, fueron hostigados esta semana por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la misma Fiscalía para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que debería estar protegiéndolos para cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que añadir que este hostigamiento pasó apenas unas horas después de que Adolfo y Margarita habían recibido en su casa una carta anónima con amenazas de muerte que decía: para que sepas que no hay mejor justicia, mejor cierra la boca si no quieres desaparecer. Somos la ley y estamos protegidos. Muerte, muerte, muerte. Lo cual nos confirma lo que nosotros y muchos mexicanos ya hemos pensado, que los criminales y las autoridades que dicen perseguirlos en realidad son los mismos. Otro caso reciente de atropello de derechos humanos en este estado de Chiapas, que según el gobernador Sabines es el más tranquilo y seguro de México, fue el ataque y destrucción de las instalaciones del proyecto de educación alternativa de Huaquitepec, municipio de Chilón, por parte de caciques locales, como ya es costumbre en Chiapas, sin que las autoridades locales y estatales hicieran nada para impedirlo. El bachillerato Bartolomé de las Casas de Huaquitepec ha apoyado a varios jóvenes miembros de nuestra organización, y desde esa tierra sagrada de Acteal le expresamos nuestra solidaridad y exigimos justicia para los responsables. Finalmente, siguen los hostigamientos contra comunidades indígenas que defienden su autonomía, como San Patricio, en el municipio de Sabanilla, como Marcos Avilés, del municipio de Citala, y Candelario el Alto, del municipio de Venustiano Carranza. La situación de hostigamiento en estas comunidades, especialmente en San Patricio, nos recuerda la que vivíamos en Chenaló las semanas previas a la masacre de Acteal. Gente secuestrada por sus propias comunidades, que muchas veces ni siquiera puede comer, robo y quema de cosechas y de otros utensilios. Ante esto, hermanas y hermanos, es que estamos denunciando las agresiones que sufre el gobierno de Chiapas. A estas autoridades criminales que se sienten muy seguras porque nosotros somos la ley y estamos protegidos, como decía el papel que dejaron en casa de Adolfo y Margarita en Comitán, queremos decirles que no se confíen. La justicia tiene a veces extraños caminos y tarde o temprano los va a alcanzar. Ya hemos declarado que la sociedad civil, las abejas, no tiene nada que ver con la demanda contra Zedillo por la masacre de Acteal que le pusieron en Estados Unidos. Pero de algún modo ya le está llegando a Zedillo a su refugio de Estados Unidos, donde pensaba que nada podía alcanzarle. Y uno de los argumentos más fuertes que están usando los abogados gringos contra Zedillo es que muchas voces y muchas veces lo alertaron de lo que estaba pasando y las autoridades no hicieron nada para impedirlo. Más allá de Chiapas, en otros estados de la República Mexicana, siguen las ejecuciones, asesinatos y desapariciones. Queremos denunciar públicamente y particularmente el asesinato el 6 de octubre pasado del compañero y hermano Pedro Leiva Domínguez, de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán. Pedro Leiva Domínguez era delegado de la comunidad indígena del pueblo Nahua de Santa María Ostula ante el movimiento por la paz, justicia y dignidad, y su nombre se suma ahora a una larga lista de asesinados que han sufrido este pueblo, como hermanos indígenas y como compañeros del movimiento por la paz. Expresamos nuestra solidaridad y denuncia un caso más de impunidad. Por todo lo anterior, exigimos respeto a los defensores de derechos humanos, respeto a las comunidades que defienden su autonomía y a los proyectos que defienden su independencia del gobierno. Que salgan de la cárcel los inocentes como el profesor Patistán y que entre los culpables como Zedillo y los paramilitares. No más sangre en México y en el mundo. No más desapariciones. No a la guerra, sí a la paz con justicia y dignidad. Atentamente, la voz de la sociedad civil de las abejas de Acteal.